Vamos a saludar a nuestro compañero Rodrigo Navarro aquí, que hace un ratito ya que lo tenemos acá dentro de la biblioteca Licha Funes. Buen día, ¿cómo le va? Hola, Rodri. Hola, buen día. Buenas mañanas. Sí, sí, a todos, a la audiencia. Y bueno, acá estamos un sábado más, intermitente, pero... Bueno, pero el sábado pasado teníamos la intención de comunicarnos para sacarlo al aire desde Paraná. Uh-huh. Sabíamos que andaba por allí, provincia de Entre Ríos. Sí, sí. Pero bueno, se nos fue el programa con sí, miles tremendo. De cositas. Uh-huh. Y cuando miramos la hora dijimos, ya está. Ya. No. Sí, igual yo también buena. Estaba re complicado por aquellos lados, así que... Sí, ¿cómo le fue? Muy bien, muy bien. Bien. Muy lindo. ¿Cómo está el día afuera? ¿Está fresco? Usted que viene está lindo el solcito, está frío también. El viento. Ajá. El aire fresco. Sí, el aire está fresco, el sol está lindo, así que ahí depende de dónde coloques. Atrás de un vidrio, preferentemente. Claro, en un invernadero. Claro. Pero no, está bien, está lindo el día, digamos, ya va siendo días de invierno así. Sí, clásicos. Se acerca. Bien. Mm. Bueno, usted sí. Le vamos a pedir que nos cuente o alguna anécdota o algún recuerdo o algo, porque usted tiene su paso por la escuela primaria Domingo Faustino Sarmiento de Nono, también usted es egresado de la primaria de ahí. Sí. ¿Es verdad? Sí, sí. Bien. Sí, sí. Y, sí, ¿tiene algún recuerdo? Muchos. Sí, un montón, digamos, estuve 6 años ahí y sí, me acuerdo que incluso en los cumpleaños de la escuela nos sacaban a dar una vuelta a la plaza con cartel, así tipo manifestación. Para invitar a la gente. Sí, para que la gente se entere. Se entere. Claro. Así que sacaban toda la escuela en fila, de la escuela hasta la plaza, damos vuelta en la plaza y después volvíamos. Ajá. Con carteles que teníamos que armar, feliz cumpleaños de la escuela, etc. No salían corriendo igual, como con todo no, el la chiche. Anécdota del chiche. es buenísimo. Fíjate al tal punto que no se lo olvidó nunca más. Imagínate ver un helicóptero, aterrizar. Sí, sí, sí. Y despegar desde la cancha del fútbol acá, del club esportivo. Y no lo vi yo en mi vida eso. No, claro. No, imagínense, hace unos cuantos años atrás, ver eso acá en el pueblo. Pero fue un acontecimiento para la localidad. Sí, sí, una nave espacial era. Pero lo peor de todo es que te manden de nuevo a la escuela. Yo quiero el nombre, la Chiche. Verdad yo que... No sé, Chiche, si estás escuchando. Tremendo. Quiero el nombre de la maestra. vamos, escrachémosla. No se le hacen esas cosas a las niñas. Después ponerle otro castigo, no sé. Claro, otra bueno. Pero el helicóptero, no se olvidó nunca más. Y sí. Escúcheme esta. Déjeme mandar un saludo muy especial, muy particular a una gente que está en este momento en la sintonía. Uh-huh. Porque el programa sale en vivo acá en Tras la Sierra por la 88.5. En este momento, y también por internet, por radioelgrito.com.ar, lo pueden enganchar desde cualquier lugar que tengan la señal de internet. Exacto. Bueno, acá hay un grupete de personas a quien vamos a saludar en este momento, que están en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Almagro. Hay un bar de barrio, bien, yo me lo imagino. Claro, sí. Se llama, dicen que es el famoso bar... El símbolo. El símbolo. En el barrio de Almagro, la ciudad de Buenos Aires. Allí están Rulo, el chiquito, Rita y el manso. ¿Y sabe qué están haciendo en este momento? Me encantan los apodos. Sí. Están escuchando poner a pava. Esa. En el bar. Ellos y toda la gente que esté ahí comiendo una media luna, tomándose un café. Entonces le vamos a mandar saludos. Los estamos saludando, los estamos nombrando porque los queremos saludar. Fuertes abrazos. Mandarles a la distancia. Un abrazo grande a la distancia. Ahí desde el bar, el símbolo, escuchan. Dice, cosa muy porteña, juntarse en el bar a ver un partido, escuchar un programa. A escuchar la radio. Etcétera. Dice que todos los sábados se juntan en este rato y escuchan poner la pava en el bar del barrio de Almagro. Me encanta. Escuchando estas voces, estas músicas, soy bien cuartetera, mirando por la ventana del vidrio del bar, ver pasar el colectivo, los coches, el taxi ese negro y amarillo que suele haber. ¿Todavía son así? Supongo. Creería que sí. Estamos por acá nosotros, así que los que vemos son los de acá. No, pero taxis. Digo, los que venden. No, lo que yo me pregunto es si estarán tomando mate o cafecito. Porque en algunos bares se implementó el mate también como una infusión, digamos, que ofrecen al público. No sé si en todos los bares, pero bueno, es una No preguntan qué me surge. Ahí, si todavía están escuchando, ahí que están tomando. Yo me tomo una ginebra hoy. A esta hora, a ¿qué esta le parece? Hora, una ginebrita a las 10:30 de la mañana, adentro de un barcito. ¿Sabes cómo va? Arrancás el día en otra sintonía. Y seguro. Eso sí. Se lo aseguro. Un poquito de grapa en el mate. Habría que probar cómo va. ¿Usted dice por el frío? Sí, sí, por las ganas. Las ganitas. Bueno, nos queda en este tercer y último bloque la columna de historias. Ya lo tenemos a Rodrigo acá. Tenemos para compartir algunos mensajes más de anécdotas, historias. En este caso, si le parece, lo vamos a escuchar ahora. Fidel, que nos cuenta qué es lo que recuerda de su escuela. Él está transitando la escuela primaria todavía, pero no sabes. Muy buen mensaje que ahorita nomás lo vamos a compartir. Él no lo va a escuchar porque está jugando al fútbol en este momento, seguro. Está atajando. Sí. Ahí para Unión en la jornada solidaria que está haciendo en este momento en el Club Obras Sanitarias, ahí en Mina Clavero, a beneficio de este niño que lo atropellaron en las puertas del Club Progreso en la semana. Así que todos los clubes juegan hoy ahí. Pero bueno, capaz que las familias están ahí escuchando, y si no, lo escuchamos nosotros también. Escuchá lo que dice Fidel, sus historias con la escuela. Hola, soy Fidel. Mi experiencia en la escuela en estos 5 años fue esta. En primer grado estaba re nervioso cuando entré en la escuela. Y cuando pusieron la cancha, no sé, me encantó. Siempre jugaba con mis amigos y me daba mucha risa cuando los de sexto estaban jugando al básquet, gritaban pie, pie, pie. Cuando estaban jugando al fútbol, gritaban mano, mano, mano. Bueno, en segundo grado muchas cosas interesantes no pasaron, pero siguió bien, me gustó segundo grado. En tercero se vino la pandemia y fue todo un lío, pero me mandaron una tarea que me gustó mucho, que teníamos que hacer unas estatuillas parecidas a las que hacían unos aborígenes acá. Bueno, y en cuarto siguió la pandemia, pero a mitad de año volvimos y me puse re nervioso con todo ese tema del barbijo y el distanciamiento social. Pero pudimos seguir y eso estuvo bueno. Y en quinto, ahora, por ahora bien, todo normal. Y bueno, esta es mi experiencia en la escuela. Por ahora me está gustando. Chao. Es como un puerto la terminal, cada viajero una ilusión. Retorna un coche y otro se va, llega una dicha, parte un amor. En la terminal, juntito al andén, ronda la emoción que siento al volver. Y al regresar, mi corazón, hoy como ayer, vuelve a soñar. Pero en el vaivén de la terminal, yo viví un romance que jamás he de olvidar. Es como un puerto la terminal, cada viajero una ilusión. retorna un coche y otro se va. Llega una dicha, parte un amor. En la terminal, juntito al andén, ronda la emoción que siento al volver. Y al regresar, mi corazón, hoy como ayer, vuelve a soñar. Pero en el vaivén de la terminal, yo viví un romance que jamás he de olvidar. Si uno hace una historia súper breve del mate como infusión y las prácticas de consumo más históricas, lo primero que tenemos que decir es que pertenece al mundo de los pueblos originarios, ¿no? Es fundamental eso, digamos, a lo que es digamos, el mundo guaraní, el mundo com, ¿no? En su interacción y en su resignificación con el choque y el encontronazo con los españoles, ¿no? Pero sí, claramente, no podríamos decir que pertenece a la Argentina en un sentido puro. Pertenece tanto a la Argentina como al Uruguay, al Paraguay, al sur de Brasil, ¿no? Y con su historia, claramente. Poné la pava. Nono. Antiguo pueblo del oeste cordobés. Historias, historias de mi pueblo, de mi pueblo. Columna semanal con Rodrigo Navarro Akiki. Historias de mi pueblo. Bueno, hoy tenemos el tema del cuarteto, ¿no es cierto? Estamos atravesados por el cuarteto. Completamente, ¿no? Sí. Es particularmente un folclore nacido recientemente, ¿no? Porque es bastante próximo, ¿no? El 43, uh-huh. Parece muchos años, pero no, para los tiempos que corren, o sea, que los tiempos sociales o culturales, muy poco tiempo, ¿no? De hecho, hasta hace poco, ¿no? Incluso tenemos filmaciones del creador del cuarteto, que es algo que evidentemente es hace poco tiempo, ¿no? Algo que quería agregar, además de lo que ya introdujo Sol, ¿no? En lo de la Cuarteto Leo, es que surgió también pensando en una cuestión económica de pocos recursos, ¿no es cierto? En esa época, por ahí, las bandas más exitosas eran las grandes conciertos de tango o de otros géneros que en verdad tenían muchos instrumentos en el escenario, ¿no es cierto? Uh-huh. Y que tocaban por lo general en las grandes ciudades, en las capitales de las provincias. Y los grupos pequeños, ¿no es cierto? Con menor cantidad de instrumentos, menor cantidad de músicos, por lo tanto, la platita que hacían, la repartían entre menos personas, uh-huh. Era lo que más se acostumbraba en las zonas del interior, ¿sí? Uh-huh. El cuarteto Leo, si bien surgió, por eso se llama cuarteto, pues son cuatro, pero después se suma un cantante, termina siendo cinco. El pueblo Rolón. Claro. Bien. Y después siguió llamándose cuarteto, pensé que eran cinco, pero bueno, eran cuatro instrumentos. Los instrumentos los mencionábamos, claro. Hoy, creo que sí. Sí, eran piano principalmente. Sí. El piano, el acordeón, violín. Y el contrabajo. Y contrabajo. Uh-huh. Bueno, esos son los primeros instrumentos. Curiosamente, la Leo llegó a tener tanto éxito que se contabilizan de entre el 43 y el 88, que es lo que duró la banda, ¿no? Porque uh-huh. Cambió de formación varias veces. 12.863 bailes. ¿Cuánto? Wow. 12.000. Muy buena. 863 bailes. De cada 10 días tocaban 7. O sea. Claro. Pasaban tocando. Sí, sí, sí, 6 días a la semana estaban tocando y viajando a distintos lados. Claro. No, tuvieron un récord. Claro, porque era popular, básicamente popular. Sí, banda, sí, digamos, y fue el primero del cuarteto y que fue se esparció enormemente, ¿no? Uh-huh. Porque en sí, si lo pensamos culturalmente, es una conjunción de todos los italianos y todos los españoles, ¿no? Que trajeron tanto la tarantela como, claro, el paso doble. Es, uh-huh, una conjunción de esos dos bailes y o dos músicas. Y también tenés la gente y los argentinos que también la adoptaron, ¿no? Entonces, tenemos que pensar en esa época siempre como que Argentina llena de inmigrantes, ¿no? Claro, claro. Y ahora el cuarteto es como las primeras generaciones de hijos de estos inmigrantes y de esta mezcla, ¿no?, social que se fue dando en Argentina. El cuarteto siguió mutando, ¿no?, ya que es la conjunción de distintos de dos géneros distintos, siguió mutando, ¿no? Uh-huh. Siguió adquiriendo elementos de otros conjuntos, ¿no? De otros géneros, perdón. Después tenemos a Chévere, ¿no?, en Córdoba, ya que le da otra vuelta de rosca al cuarteto, ¿no?, en el año 70. El cual había miembros de la banda que venían del rock. Entonces le agregaron la batería, claro, le agregaron la guitarra eléctrica, le agregaron otros elementos, ¿no?, que fueron mutando, ¿no?, el sonido del cuarteto, siempre respetando la base del piano, ¿no?, el tunga tunga. Tunga tunga. Claro. Sí, eso igual es algo que se da, me parece, en los 90, un poco también con el folclore pasa lo mismo. Se suman como los instrumentos eléctricos a algo que siempre había sido guitarra, uh-huh, criolla, ¿no? Sí, sí, sí, eso se va. Digo, no solo al cuarteto, perdón. Sí, sí, sí, uh-huh, eso pasa en muchos géneros. Uh-huh. Pasa. En Córdoba con el cuarteto en los años 70. Uh-huh. Y después en los años 90, uh-huh, es cuando aparece Giancarlo y que trae, claro, sus influencias del merengue, ¿no? Siendo más latino, claro. Claro. Uh-huh. Y ahí es cuando se hace el merengueto, lo llama él, ¿no? El que se mezcla con el merengue, aparece el güiro, uh-huh, dentro del cuarteto, ¿no? Aparecen ya instrumentos de percusión más caribeños, ¿no es cierto? Claro. Entonces, ahí es cuando tiene otra influencia más el cuarteto, ¿no? Ya, o sea, nació de la mezcla de la tarantela y el paso doble, luego se incorporó elementos del rock y después se incorporó de géneros caribeños, ¿no es cierto? Entonces, esa conjunción es lo que estamos viendo hoy en día. Claro. Es la mezcla de este instrumento, si bien hay distintas formas, ¿no? Hay distintas bandas que tienen distintos estilos musicales del cuarteto. De hecho, allá hay ramas, digamos, de distintas formas de hacer cuarteto. Subgéneros. Claro. Subgéneros. Uh-huh. Ya prácticamente la mayoría sí o sí tiene el güiro. Claro. ¿Qué es lo que es el güiro? El güiro es como ese que muchos lo relacionan con el rallador de queso. Claro. Sí, es. Bueno. Yo tocaría eso. Bueno, es el que aporta un ritmo más. Sí. La base. Arriba. Claro, es como una especie de clave le das, ¿no? Sí, tendré que llamar a un amigo mío, un profesor de música, para que lo, claro, explique bien, porque ahora el mismo término lo tengo en la punta de la lengua, pero es como que marca los ritmos más rápidos, ¿no es cierto? De los tempos más rápidos del cuarteto. Tempo, el, uh-huh, tempo. O las partes del tempo del que son las más aceleradas, ¿no? Como la división, ¿viste? Entre corcheas y semicorcheas, bueno, claro, la porque fusa. Va full. Claro. Me parece que es tunga, tunga, tunga. No, bueno, eso ahora debe ser, sí, fusa, semifusa, no sé, no creo, sí, que sí, sea, sí, corchea. Entonces, vamos rápido ahí. Vos tenés la clave de sol. bueno, todo esto, principalmente el cuarteto fue. En especial a Leo, ¿no? Tardó 10 años, 15 años en entrar a la ciudad de Córdoba. Claro, ¿no? Porque todo por la periferia. Claro, siempre fue por la periferia, ¿no? Pues todo esto es una cuestión de clase. Claro. Es una cuestión de clase, digamos, que se veía el cuarteto como un género desde la ciudad, ¿no? Un género marginal, ¿no? Algo que no debía entrar. Como en su momento se pensó de la cumbia villera, ¿viste? Que era, uh-huh, de las villas, de los márgenes. Claro, bueno, claro. Tardó 10 años en hacer el primer disco La Leo. Uh-huh. Y bueno, esto bueno, estaba marcado por esta diferenciación social, incluso uh-huh. también por una cuestión racial también, ¿no? Hablan claro. de los cuartos de los negros, uh-huh. y bueno, estas cuestiones que tiene la sociedad más marcada en el siglo XX y actualmente también. Bueno, pero fíjate que es lo que vos decías recién, como que el origen tiene más que ver con la cultura europea o la música que se genera uh-huh. en Europa, pero va hacia lo negro, porque todos los ritmos caribeños son sí, bueno, directamente el rock, vienen, y el rock también. Claro. Sí, habría que buscar el origen de la tarantela, si sí, no es afro es cierto, también. Es cierto, habría sí. que buscarlo. Bien, al sur de Italia tiene mucha influencia sí, africana. Totalmente, sí, sí. Sí, digo, de total ignorancia, ¿no? Sí, la forma más simple de identificar los géneros musicales afro son el tema de los instrumentos de percusión. O el intento o relacionado a la percusión. Ajá. Como así, en Argentina principalmente la guitarra se percute de una forma en los géneros folclóricos, que también se deriva del afro. Uh-huh. Me parece que cuando se incorpora la batería o después los ritmos, los otros, las congas, todo eso, ya que es obviamente afro 100%, ¿no? Claro. Uh-huh. Y bueno, principalmente estas bandas tocaban en las plazas, en los patios de las casas. En los patios de las casas, ¿no es cierto? Y en las pistas de baile. Acá en Nono, por ejemplo, teníamos solamente dos. La pista Molina acá. La pista Molina y la pista Martelo, que hasta hoy en día sí. Claro, sobrevive. Está. La pista Martelo todavía sí, sobrevive. Sí. Hemos tirado pasos en la pista Martelo. La pista Martelo hemos estado muchas veces, en mi caso. Pero No te digo que tiré pasos. Uh-huh. No te digo que tiré pasos. Pero sí estuve acá en la pista Molina en alguna oportunidad, que era uh-huh. acá donde están los semáforos, que hoy uh-huh. está la galería. Ah, sí, me acuerdo. Ahí estaba el quincho. Sí, sí, sí. Esa era la pista Molina, que era de las primeras cierto. Pistas de baile. No sé si de las primeras, capaz que desconozco otra en Nono, pero esa fue. Es bastante. Sí. Sí, sí, sí. De hecho, uno de los dueños era miembro del. De los cantores de Sierra Grande, o sea, uh-huh. varias peñas se han hecho claro. ahí también. Claro. ¿Hubo otra pista, usted que es de acá, capaz que tiene más información, donde ahora está la heladería? Acá en la otra cuadra. Frente a la Muni. Frente a la Muni. Exacto. Nos contó una vez Lita sí. que ahí supo haber bailes y. Había un almacén de Ramos Generales claro. y se hacían ajá. a veces bailes. Claro. Sí, sí, del almacén sabía, ya de pista me parece ella que... Ella supo contar eso. Sí, que se armaban los bailes. Sí, que se armaban ahí las festichonas. Bueno, a mí sabía contar Licha Fune, ¿no? Sí, de acá, Licha, la tenemos acá. Tenemos acá sí. el nombre de este espacio, se lo debemos a Licha, una de las maestras legendarias del pueblo, ¿no? Acá de Nono. Sí, sí, me supo contar de que también en las casas muchas veces se hacía algo que se llamaban las rifas. Claro. Las rifas eran una reunión de varios amigos, vecinos, y que la excusa era que un vecino traía un animal, ¿no es cierto? Un cabrito, un chivito, lo que sea, uh-huh. y lo rifaban, ¿no? Y hasta que se rifara la se noche. Se vendían los numeritos. ¿Eh? ¿Se vendían numeritos para la rifa? O sea, ¿sí? Sí, claro. Sí, sí, sí. Pero era algo. No como para juntar fondos así especialmente, ¿no? Era como para juntar lo que valía el animal, sí. el claro. animal y juntarse y claro. hacer algo, digamos. Uh-huh. Es como si pusiéramos hoy una vaquita, ¿no? De juntar claro. la plata para comprar el asado. Bueno. Era más o menos lo mismo. Y que se solía hacer que una vez en una casa distinta claro. y se iban reuniendo la gente del pueblo y haciendo estas rifas, que a veces incluso ni siquiera había rifa. Pero uh-huh. se le llamaba rifa claro. y se pasaba muchas veces música en los tocadiscos o claro. si había algún guitarrero también sí. Era sí, la excusa, está bueno. Acá me están agrediendo. A ver, con un mensaje. ¿Qué pasó? Usted no tira pasos, tira vasos. No, esas cosas no se cuentan. Es una falta de respeto. Por favor, ¿quién escribe? No firma. Así que... Perdón, Sí, no tendría que haber leído. Bueno, esto también los clubes siempre fueron también un lugar claro. de, siempre se hicieron eventos, ¿no es cierto? Sí, claro. Subieron bailes. Entonces... Y la escuela primaria del pueblo de Nono, que hoy está de festejos, hoy lo dijimos, eran altas las fiestas de cumpleaños de la escuela. Altas horas, con mucha música en vivo, con mucho mucha actuación. Lindas fiestas, la de la escuela, que bueno, hace ya unos años que no está sucediendo, ¿no? Usted debe haber presenciado alguna. Sí, no tiene recuerdo. Sí. De hecho, me lo imagino actuando también. Sí, actuando. De hecho, también de chico toco la guitarra, entonces también me asiento con la guitarra. Sí, claro. Eso le digo. Sí, había de todo. Así que bueno, el tema del cuarteto y las fiestas, ¿no es cierto? El tema de la... nace en todo lo que es el interior. Sí. Ahí es donde surge todo este género que ahora ya ha traspasado fronteras, ¿no? Ya, incluso uno de los más importantes cantantes de cuarteto actuales, ¿no? Es de La Rioja. Y es también Córdoba. De La Rioja, de Catamarca, creo. Y, también Córdoba. Sí. El Córdoba es el apellido. No sabía que era Catamarca. Y así, digamos, a donde va, yo vengo de Paraná, digo, bueno, van a bailar más cumbia, supongo. Claro. No, están bailando el cuarteto también. Claro. Entonces, se internacionalizó el cuarteto. Claro. Absolutamente. Sí, entonces, en París bailan también. Sí, entonces, es algo que, bueno, a pesar de tener poco tiempo, ya se ha expandido a nivel. Nacional y todavía sigue en constante evolución, ¿no? Sigue habiendo nuevas ideas, nuevas formas de tocar el cuarteto y que va a seguir, creo que surgió como una mutación, digamos, una mezcla de género, se fue mezclando con otro género y yo creo que se va a seguir mezclando y se va a seguir evolucionando. Sí, es medio inevitable ese camino. Hoy en día el cuarteto pasó de ser 4, ¿no? Hay bandas que tienen 16, 20 músicos arriba del escenario. Y creo que o puede aumentar o puede disminuir la cantidad de músicos y puede pasar muchas cosas porque ya tiene muchas aristas del cuarteto, ¿no? Ya tiene varios subgéneros y que, bueno, que van a seguir surgiendo, ¿no? El cuarteto original es el que menos se está tocando hoy en día, ¿no? Hay pocas bandas que lo hacen, pero sigue sobreviviendo, pero no es la tendencia. No es la tendencia. Así que, bueno, es curioso y bueno, de alguna forma seguirá quedando, ¿no? En las discografías que han quedado. Es verdad. Yo creo que uno de los que bate récord y que hoy en día es el más reconocido de todos es la Mona Jiménez. No podemos hablar de cuarteto sin hablar de la Mona Jiménez. Totalmente. Que surge, si mal no recuerdo, en una banda llamada Berna, una banda Berna, a los 15 años, fue un casting entre 40 personas, lo eligieron a él, y estuvo por 7 años en esa banda, después estuvo en el Cuarteto de Oro y después empezó como solista. Antes de empezar de solista ya tenía 27 discos grabados. Y él grabó 1 o 2 discos por año. O sea, es una locura la cantidad. Impresionante la carrera. Aparte tiene más de 70 años. Sí, sigue. Bueno, esta semana se presentó en el Obelisco en la ciudad de Buenos Aires ante 150.000 personas porque se cumplieron no sé cuántos años de carrera de la Mona Jiménez. Así que una locura, un referente. Bob, la Mona Jiménez y Bob Dylan. Creo que vos agarrás ahí, sumar los discos que editaron los dos y ya está. Sí, impresionante. Así que bueno, es un tema también para hablar mucho, ¿no? Yo porque no tengo mucha información del cuarteto, no tengo mucho que... No, pero interesante, pero... hacer este recorrido que planteás, recordando un poquito los orígenes, bueno, está buenísimo. Y cómo se fue transformando también, ¿no? A la actualidad, que es tan variado también, ¿no? Así es. Así que, bueno, Rodri, muchas gracias. Buenísimo. Como siempre, interesante la columna, lo esperamos el sábado que viene. Vamos. Bueno, lo esperamos el sábado que viene, trato hecho. Nos vamos a cerrar la columna con un cuarteto. Dale. Grabado hace poquito nomás, recogiendo la formación típica del cuarteto tradicional, es Minino Garay, ya escuchamos una canción de este disco, Tunga Tungas Band, en homenaje al cuarteto tradicional. grabado en Córdoba hace par de años nomás. Este se llama Leonor, en homenaje a Leonor Marzano. ¡Farsa! Dedicado para Leonor y Miguelito Genco, los creadores del gran cuarteto Leo. Igual que el tango, te rechazaron. Con los prejuicios tuviste que luchar. Saliste airoso, te consagraron. Y hoy formas parte del ritmo nacional. Clubes de barrio, baile de campo, tus raíces fueron asentando. La tarantela, el paso doble, música de migrantes, tu ritmo fue marcando. ¡Fuerza, ese! Al ritmo cordobés. A tu estilo te lo dio Leonor Marzano, marcando con su izquierda el tunga tunga con el piano. Después el bajo apoyó esta melodía, esencia del cuarteto, hasta nuestros días. Leo, Leo, Leo, Leo, Leo, Leonor. Cuarteto Leo por tu nombre se llama. Leo, Leo, Leo, Leonor. Te queda en el piano el tunga tunga de Marrecó. Leo, Leo, Leo, Leonor. El folio Leonor, cuarteto y corazón. En este ritmo popular y hoy va el tunga tunga toda la sociedad. Es el ritmo popular de Mabil, Córdoba. Trae fácil a danzar. Cuarteto, ritmo popular. Naciste en Córdoba, la docta. Rechazado y con prejuicios tuviste que luchar. Saliste airoso y al fin te aceptaron. Y hoy formas parte del folclore nacional. Lo bailan los pobres, los ricos, los vivos, los muertos, toda la sociedad. A tu estilo se lo dio Leonor Marzano, marcando con su izquierda el tunga tunga con el piano. Después el bajo apoyó esta melodía, esencia del cuarteto, hasta nuestros días. Leo, Leo, Leo, Leo, Leo, Leonor. Cuarteto Leo por tu nombre se llama. Leo, Leo, Leo, Leonor. Y queda en el piano el tunga tunga de Marrecó. Leo, Leo, Leo, Leonor. El folionor, cuarteto y corazón. En este ritmo popular y ahí baila el tunga tunga toda la sociedad. Bien, bien, bien danse le cuarteto slow ante tu pa. Bien, bien, bien danse le cuarteto cordobés y se consaque on dance toda la sociedad. Poné la pava para comenzar un buen mate. Ate, el ritual que yo tengo, que es, por ejemplo, me levanto, pongo la pava, espero que el agua esté a punto, ¿no?, que no hierva, limpio el mate, le pongo hierba y, por supuesto, el infaltable yuyito serrano. Y ahí, bueno, lo vamos cuarpeando, digamos, y lo armamos y disfrutamos todos los días con el mate. Poné la pava. Doce horas 47 minutos en Nono y en todo el Valle de Tras la Sierra. Seguimos aquí en la Biblioteca Licha Funes haciendo Poné la Pava por la 88.5 Radio El Grito en esta emisión que es la número 78 en este segundo ciclo. Tengo mensajito. Sí. Sí. Por un lado, mandan uno, no lo firman, a ver. Uh-huh. No lo firman, pero llega desde la Escuela Especial María Silvina Casañas Recalde de Mina Clavero. Ajá. Dicen, buenos días. Buenos desde días. La Escuela Especial María Silvina Casañas Recalde de Mina Clavero, enviamos un cordial saludo y felicitaciones por el aniversario de la Escuela Domingo Faustino Sarmiento, uh-huh, la primaria de nono, y destacamos su labor en inclusión, ya que desde hace años venimos trabajando de manera corresponsable en la trayectoria escolar de las y los estudiantes con discapacidad. Bueno, buenísimo. Bueno, muchas gracias. Mensaje para la gente de la escuela, claro, ¿eh? De la escuela primaria Domingo Faustino Sarmiento, la de acá de nono. Otro mensaje. Saludos al profe Rodrigo, dice. Que Rodrigo salió afuera, pero seguramente está escuchando. Lo manda Ricardo Di Mario. Uh-huh. El saludo para el profe Rodrigo. Y el mensaje dice, la tarantela, sí, es una danza picaresca, sí, que supone unos golpecitos espantando o calmando el dolor de la picadura de una araña. Sí. Baile popular propio de Nápoles y Sicilia, uh-huh, nos dice Ricardo. Así es. Bien, yo mandé fruta con... Tiene igual una coreografía. Tiene una coreo. Sí, tiene pasos determinados y tiene vueltas que van para un lado o para otro, al ritmo de palmas determinadas. Sí, y las palmas no se hacen abajo de la pierna. También, levanta, sí, sí, es un baile aeróbico, hay que estar, respirar profundo, sí, y ahí arrancar ahí la tarantela, si no te quedas sin aire. Muy bien. Es muy divertido. Bien, bien, sí, buenísimo. Bueno, sí, gracias, sí, Ricardo, por el mensaje. Estamos llegando al final del programa, uh-huh, pero antes recibimos visitas que nos encanta que suceda y las venimos ahí como pinchando para que vengan hace un rato. Se dio hoy, por suerte. Se dio hoy, sí. Así que les damos la bienvenida al dúo Matecito, Anita, Anabela Larese y la Cami, Camila Rivero, que se vinieron con sus instrumentos a cuestas. Y bueno, les agradecemos que se hayan llegado hoy sábado hasta Nono. Hola. Hola, chicas. Buenas, muchas gracias. Hola, ¿cómo va? Buen día. Buenas tardes ya. Bueno, medios días sería, claro, depende, para algunas. Igual el sábado se sabe... Estirar un poquito. Se estira un poco, ¿no? Sí. Al horario de la... Estamos dormidos todavía. Las 3 de la tarde. Bueno. Bueno, ahí las vemos con una guitarra y con un bombo. ¿Así es? Bueno, arrímense más porque no las escuchamos, sino. Ayer llegaba, está circulando un flyer de una peña, ¿puede ser? Sí, se viene una peña en el patio de casa. Sí. ¿El patio de tu casa? El patio de nuestra casa. Qué buena, sí, onda, las peñas en el patio, como lo hablamos hace un ratito con la Rodrigo. Peña del patio se llama. Sí. La idea es que sea ambulante. Por todo el valle. Que otras personas pongan los patios. Que otras personas pongan los patios también. Estuvimos toda esta semana ahí poniéndolo bonito. Esperamos que venga mucha gente también. Y vamos a hacer 3 bandas las que vamos a tocar. Va a estar dúo Matecito, porque es nuestra casa. Es como, llevamos la pelota. Claro, sí, no juego. Si yo no juego, no juega nadie. Claro. Estamos de local. Después trío Burgol. Ajá. Que es un trío... que es el Fer Torres, Melacho Cuello y Gustavo, que no me acuerdo su apellido. Sí. Y después Gonzalo Márquez. Así, bien, que va a haber 3 bandas, va a haber Guiso Calentito. Ah, qué bueno. Va a haber Sol. Allá sí, pega más fuerte el Sol. Ah, pega más fuerte que el, sí, Nono. ¿En dónde es el patio de tu casa, Anita? Sí, que en mi casa seguro. Sí, en la casa del Sol también. En Urquiza 1555. En diagonal al geriátrico, en Mina Clavero. Ah, cerquita del centro de Mina. Al toque, a 1 cuadra y media de la calle San Martín. Perfecto, la San Martín y Urquiza subís 1 cuadra y media. Exactamente. Perfecto. Ya tapamos los pozos del patio para que nadie se caiga, no cuando bailen, sí, ya está todo listo ya. Bien, está todo acomodado. Mañana lo ripé una regadita, un rato antes, para que no vuele mucha tierra. Y se arma el encuentro, la música, el bailongo. Y el guiso, ¿eh? Sí. ¿Guiso? ¿Qué tiene el guiso? A ver, ¿cómo lo prepara? Guiso de lentejas. Sí. Lo va a preparar nuestra amiga Sofi Rojas. Sí. Va a haber opción carnívora y vegetariana. Muy claro bien. Que sí. Muy bien. Y es muy rico su guiso. Tiene todos los chiches. Bueno, está hecha entonces la invitación. ¿Desde qué hora se puede llegar ya a la casa? Desde las 13. Desde la hora 13, mañana sí. Domingo. Y vamos a arrancar temprano, porque como ya todos sabemos, a las 5 empieza a hacer frío, 5 y media, 6, ya está para irse a la casa. Sí. Y como somos tres bandas muy manijas, vamos a querer tocar un montón. Entonces la idea es arrancar tempranito, para que nadie se quede a las 6 de la tarde teniendo que tocar, porque se te congelan los dedos, claro. Y nadie va a querer hacer nada a esa hora ya. Bien. Así que vamos a arrancar muy puntuales, comiendo y bueno... Y ahí bailando hasta que nos dé el calorcito del sol. Bien, ¿cómo es? Porque yo si voy a comerme un guiso, me da sed. Hay barra popular, claro que sí. Hay una barra. Va a haber vinito, bien. Va a haber fernecito, va a haber limonada. Va a haber limonada porque bien. De día a veces no... Sí, sí. Va a haber para calentar el agua del mate. Ajá. Y va a haber pasta frola. Muy bien, completo. Todo lo que se necesita en una peña. Bien, buenísimo, buenísimo. Ahorita les vamos a pedir que se toquen algo, bueno. Para así las escuchamos con la música. Pero antes, Sol, si tenés por ahí, para compartirnos, nos mandaban recién tipo una crónica o unas sensaciones de lo que fue ayer, 3 de junio, la marcha por Ni Una Menos aquí en Tras la Sierra. Así es. Quería, bueno... comentar, aclarar para las personas que no saben que el 3 de junio del año 2015 nace esta iniciativa llamada Ni Una Menos como una expresión masiva destinada a visibilizar la violencia por motivos de género. Y bueno, año tras año esta fecha vuelve a promover la necesidad de seguir trabajando en contra de estas de las distintas expresiones y modalidades de la violencia por motivos de género. Lore nos manda ahí un relato de cómo estuvo esta convocatoria que se dio ayer en La Paz, justamente. Sí. Arrancó el día a las 11 de la mañana, había una sí. movilización frente a los tribunales de Villa Dolores. Uh-huh. Y después desde las 3 de la tarde habían planteadas actividades, modalidad de talleres en La Paz, la localidad de La Paz al sur. Uh-huh. Y a las 6 de la tarde una marcha allí. Exacto. Bien. Con los compañeros del norte se organizó una juntada en la plaza de Las Rosas para poder acomodarnos en los autos y que no quede nadie a pata y poder arrancar en caravanadas hacia La Paz. Éramos unos 7 autos alegremente llenos y al llegar ya estaba todo armado impecable. La organización impecable, con pintada de carteles, de remeras, de trapos con extensil. Y la radio en vivo transmitiendo. Había poca gente. A eso de las 5 hubo una danza y teatro súper movilizadoras y desgarradoras, pero liberadoras. Las dos propuestas fueron hermosas. Para las 6, la marcha ya se había multiplicado la cantidad de corazones, así que comenzamos a marchar. Se hizo la primera parada, se leyó la primera parte del documento y cantaron las copleras del valle. Luego se hizo otra parada en la puerta de la comisaría, ningún policía a la vista. La tercera parada en la puerta de la iglesia y en la última parada cantaron una canción y se terminó de leer el documento, todo regado de tambores y almas sedientas de justicia y necesaria rebeldía. Se hizo el retorno hacia la plaza y hablaron los padres de Delia, Mario y Modesta. Y también la hermana de Gloria Gallardo. Luego nos fuimos y esta convocatoria fue cerrando. Así que este breve relato de manos de Lore nos cuenta un poquito, para las personas que no estuvieron allí, cómo transcurrió esta juntada en La Paz. Bien, bueno, muchas gracias y un abrazo para la Lore por compartirnos este relato. Bueno... ¿Tienes ganas de tocar? Sí. Vamos, todavía. Vamos a escuchar Dúo Matecito en vivo. Vamos probando si todo está bien. A ver, probá la guitarra, Camil. Música. Estamos bien, perfecto. Bueno, elegimos esta canción de un hermoso músico cordobés, Valen Boneto. Sí. La canción se llama Comadre y, bueno, viene también a contar un poco de la lucha que se está dando, que ayer, bueno, lo que habla de recién Sol, uh-huh, por la marcha de Ni Una Menos y por todo lo que significa la lucha hoy para nosotres. Así que, bueno, ahí va. Vamos. Una chacarerita, ¿no? Comadre. ¿De quién dijiste era la chacarera? Valen Boneto. Bueno, hermosa. Tiene unas composiciones muy bellas. ¿Quieren contar un poquito de cómo, desde cuándo tocan juntas, siempre a dúo? Sí, bueno, empezamos en noviembre del año pasado. Ah, ahora. Y estrenamos, la primera vez que tocamos juntas fue acá en la Plaza Nono. Mirá. Así que re lindo estar acá de nuevo. ¿En el marco qué fue? ¿Acá en la plaza en el verano? Sí, en la temporada, en el verano. Bien. Exactamente. Así que ahí estrenamos y tocamos un par de veces. Bueno, estuvo re lindo el espacio, siempre es bonito. Y bueno, y desde ahí, así armando los temas que nos gustan, también tenemos un repertorio más en música brasilera, algunos temas de Lisandro Aristimuño, de Noelia Recalde, hacemos como unos popurrís ahí de varios géneros musicales. Todavía el cuarteto no, ya escuchamos ahí al principio que nos iban a decir que la próxima toquemos un cuarteto. Ya, para la próxima hacemos la tarea, pero bueno, hoy nos agarró ahí medio desprevenidas. No, está todo bien. Era justo, daba la fecha. Hubiera sido genial. Pero ojo, se la tiramos para que puedan incorporar al repertorio. Total. Una buena selección de un set ahí. Sí, de cuarteto. Sí, sí. Además somos de Córdoba, hay que representar ahí, es muy importante. Sí. Claro. Particularmente me encanta el cuarteto, además, así que Bien, bueno, ahí va, ahí la vamos a empujar ahí. Sí, sí, sí. Las dos son de Córdoba, ¿de qué lugares? Yo soy de La Calera, que es Córdoba, que es muy cuartetera Calera. Ajá. Así que está ahí, la sangre. Sí. Y yo nací en la República de San Vicente. ¡Ah, impresionante! Altos carnavales ahí dicen, ¿no? Corso, increíble. Tremendo. Sí. Y después me mudé a Sierras Chicas, así que en realidad, o sea, nací ahí, en Córdoba Capital, pero después ya me fui más para el lado de Villa Allende, Unquillo, aquellos lados. ¿Y por tras la sierra desde cuándo andan? Y acá estamos hace 2 años. Sí. Un añito y medio. Casi 2. Bien. Así que nada, re contentos. Siempre vinimos acá desde muy chicas, yo por lo menos también, mi abuela nació en Mina, así que mira. Es mi segundo lugar también. Bien. Y ahora el primero, claro. Estamos contentas. Está bueno. Muchas cosas lindas acá. ¿Están haciendo tocadas? Y ahora estamos medio guardadas porque empezó el año lectivo. Yo soy docente, así que me la paso pensando cosas para el cole, estando en el cole. ¿Qué das? Música. Música. ¿Estás trabajando acá en Nono? No. Empecé a principio de año una suplencia en Nono, pero ya se acabó. Sí. Y ahora estoy en Mine Clavero, en el IPET 418. Y en la primaria de Brochero. Así que estamos ahí musiqueando full. Está buenísimo. Con las más peques, los más peques. Qué bueno. Y bueno, eso lleva tiempo, así que estamos un poco guardaditas. Pero teníamos muchas ganas de tocar. Por eso también pensamos en hacer esta peña y esta necesidad de encuentro, porque por ahí en invierno nos agarra que decimos, bueno, no hay mucho para hacer, o bueno, sí, pero está muy en el sur, bueno, hagamos algo acá cerca, y bueno, más cerca que el patio de casa no había, no, así que estamos ahí, vamos a estrenar. Bueno, recordemos entonces que es mañana domingo 5 de junio, desde la hora 13, ya sí. Se puede acercar la gente ahí a la casa de Anita. Y de Cami. Ah, la casa de las dos, perdón. No sé por qué, pensé que era la casa de Anita. A la casa de las dos. De Dúo Matecito. Dúo Matecito, que es Urquiza, de la San Martín, 1:45 hacia arriba, frente al geriátrico en Mina Clavero. Exactamente. 1555. Bien. Es la numeración vieja. Ajá. O sea, hay varios aclaraciones con las numeraciones, con los números, pero. pero es fácil de identificar. Me imagino el que. El geriátrico es uno solo, digamos. Enfrente del geriátrico y algo que identifique el espacio. Va a estar ahí va perfectamente. Banderines, claro. Bueno, de nuevo les agradecemos que se hayan llegado hasta acá. No, gracias. Muchas por invitar. Gracias. Y, lindo. Y bueno, nos van a dar el gusto de cerrar con música el programa. Dale. Vámonos. Bueno, ya que mañana es peña folclórica, pensamos otra chacarera más, que se llama Juan del Monte, de Cuchi, Samón y Castilla. No, a mí personalmente me gustan mucho sus composiciones, me encanta hacerlas. Y bueno, y acá siempre defendiendo el monte, defendiendo la fauna local. Así que el Juan del Monte es el zorrito, así le dicen, en el norte, más norte. Y bueno, hay en reivindicación a nuestro querido zorritos del monte y a nuestras contradicciones también de querer tener nuestros huevos caseros y que el zorrito venga y los coma, es como que queremos todo, ¿no? Entonces, bueno, queremos huevos caseros, queremos tener gallina y queremos tener zorrito. Y bueno, ahí habla un poco de eso la canción. Vamos en eso, sí. Con esta cerramos el programa de hoy, aprovechamos, saludamos, hasta el sábado próximo. A las 10 de la mañana, poner la pava como todos los sábados. Sábado que viene a las 11 lo vamos a tener acá a Mariano Ceballos, que es el intendente de Nono, para charlar distendidos un buen rato. Así que les esperamos ahí en la escucha. Bueno, agradecemos a todos y todas las que nos están escuchando en la lejanía, en los bares porteños también. Y bueno, nos encontramos el sábado que viene, entonces. Bueno, gracias. Ahí vamos. Chacarera amanecida, de esa que canta el zorrito, el que roba a las gallinas y que se queda solito. Yendo hambreado en los caminos, no le da a nadie comida,